baile del Pinocho. Las manos en la cabeza del Pinocho. Todos a bailar el baile del Pinocho. Las manos en la cabeza del Pinocho. Está parado la pipita cabeceando y los pibes vacilando. Vamos todos a bailar el Pinocho. Está parado la pipita cabeceando y los pibitos vacilando. Vamos todos a bailar. El baile del Pinocho, las manos en la cabeza del Pinocho, todos a bailar. El baile del Pinocho, las manos en la cabeza del Pinocho. Pinocho, suena el back, caco. El que no se palma no aguanta los campos. Todos a bailar. El baile del Pinocho, las manos en la cabeza del Pinocho, todos a bailar. El baile del Pinocho, las manos en la cabeza del Pinocho. Cabeceando y los pibes vacilando, vamos todos a bailar. El Pinocho está parado, la pipita cabeceando, los pibitos vacilando, vamos todos a bailar. Pinocho, Pinocho es lo que debe regalar. Todos los pibitos una mujer, como cuando van a vacilar, así saben cómo es. Yo ya quiero sacar, pero no puedo. Todos a bailar, el baile del Pinocho. Las manos en la cabeza del Pinocho. Bailar el baile del Pinocho, las manos en la cabeza del Pinocho. Pinocho.